Y bien, parece que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Luis Mariano Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches. David, buenas noches. Buenas noches. Hola, pues te hemos presentado. Eres malagueño, Sí. de 29 años. Aunque residente ahora en Madrid. Residente en Madrid. Y presentas un programa de televisión titulado Mis Enigmas Favoritos. Sí, dirijo y presento un programa que se llama Mis Enigmas Favoritos, como bien decías, Sí. el cual he estado haciendo 3 años en Andalucía y que ahora vamos a hacerlo aquí en Madrid, en una productora que se llama La Pirámide Televisión, con el productor Manuel Delgado. Pues vamos a empezar a grabar dentro de poquito el programa y bueno, pues se va a poder disfrutar seguramente en muchísimas televisiones locales de toda España. Y bueno, como es la primera vez que estás al teléfono con nosotros, nos gustaría saber cómo comenzaste a interesarte por la temática paranormal. Uf, pues fue hace muchos años, realmente, bueno, cuando yo era un niño. Tuve una serie de experiencias muy extrañas. Y bueno, pues fue a partir de ahí cuando yo empecé un poco a leer en los libros, a conocer a gente un poco relacionada con el mundillo y sobre todo a intentar dar una explicación a aquellos sucesos que me pasaron siendo niño, ¿no? La verdad es que, bueno, han pasado ya muchos años y he tenido muchísima información, he conocido a mucha gente que me ha dado su punto de vista, su opinión acerca de esos fenómenos que están relacionados con la parapsicología, con el fenómeno ovni. Pero hoy en día, después de casi 20 años, todavía sigo sin tener claro, o por lo menos dar una explicación a aquellos sucesos que me pasaron, ¿no? Pero desde luego sí fueron motivo y me motivaron para entrar un poco en este mundillo. Y luego ya de mayor hice el periodismo, me dediqué al mundo de los medios de comunicación y bueno, pues a intentar compartir todas estas historias y todas estas informaciones con la gente, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero en fin, me pasaron una serie de experiencias que si queréis otro día pues la comentamos, ¿no? Relacionada con el fenómeno ovni. ¿Y cuáles fueron tus comienzos en estos medios de comunicación? ¿Por dónde empezaste? Pues mira, yo empecé con 18 años. Yo recuerdo que, bueno, el primer programa de televisión que tuve, el programa se llamaba Otros Planos. Pues en ese programa pasaban investigadores, pasaban gente relacionada con el mundo del esoterismo. Y bueno, pues hacíamos entrevistas, hacíamos reportajes. Yo recuerdo que siendo niño, quizá vosotros también lo recordéis muy bien, cuando veíamos al doctor Jiménez El Serrano rojo, en Televisión Española. en Televisión Española. Pues bueno, yo ya de siendo niño no sé, me gustaba la idea de ser como él, ¿no? De hablar de misterios en televisión. Y bueno, pues la verdad que con 18 años empecé a hacer mi programa de televisión, luego pasé a la radio, estuve en prensa también un tiempo y bueno, pues desde entonces no he parado, ya van pues casi 12 años en los medios, trabajando, informando. Hombre, en el periodismo he hecho absolutamente de todo, ¿no? Pero sí he enfocado siempre mi carrera profesional al tema de los misterios, ¿no? Que yo creo que es un asunto muy importante, muy interesante, aunque para mucha gente sigue siendo un tema marginal, ¿no? Lamentablemente hoy en día, pues los medios de comunicación en general no suelen publicar, no suelen difundir este tipo de historias, ¿no? Que a fin de cuentas, pues yo creo y considero que es periodismo de sucesos, ¿no? Sucesos, claro, pero nunca en ningún medio de comunicación sale como suceso, siempre sale pues un poco como el circo de Lamentablemente sí. sí, estamos acostumbrados pues a contemplar esos continuos espectáculos circenses en televisión, hacer mofa de toda esta historia y bueno, pues a sacar a la gente en televisión que nada tiene que ver con los investigadores y con este tipo de periodismo especializado, ¿no? Yo creo que se está intoxicando mucho la opinión pública, se está manipulando la información y sobre todo pues que se está pecando de no informar bien a la gente. Es decir, uno pone un programa de televisión, mismamente podríamos mencionar el que vimos la otra noche Sí, en en Antena 3. Antena 3 Televisión, ¿no? El escándalo, un asunto que yo he investigado en profundidad también por la cercanía de donde yo vivo. He estado muchísimas noches ahí en el Hierón y efectivamente aquello era un fraude cantado. Lo que ocurre es que, claro, hay un tema de seguridad, es decir, la gente que está allí en el Higuerón protege muy bien a esa señora Carmen López y todo está muy muy clandestinamente, ¿sabes? Y es complicado acceder a ella, ¿no? Pero ciertamente esta gente de Antena 3 del Mundo Televisión hicieron un buen reportaje de investigación y se descubrió toda la historia, ¿no? Bueno, la semana pasada también se descubrió otro personaje demasiado conocido en la televisión, el de Sí, Pérez hablamos Gil. de Carlos Jesús y de Paco Porras, que son personajes que, bueno, que os voy a decir que no sepáis, ¿no? Pero que Claro. dan risa, ¿no? Entonces es un espectáculo, pues es esperpéntico y es lamentable, ¿verdad? Porque la gente, como bien sabéis, relaciona todo esto, el mundo de la parapsicología, de los misterios, del fenómeno ovni, con todos estos personajillos que no tienen nada que decir, que se aprovechan de la fe de las personas, de la buena fe, y sobre todo pues están jugando incluso con la salud de las personas. Yo creo que esto es muy preocupante y muy peligroso. Pero hay una pequeña trampa. Porque al mismo tiempo que se descubren personajes, digamos, que son un fraude. Sí, se oye por ahí un ruido. Bien. Que el. A ver. ¿Estás con un móvil o con un fijo? Estoy con un teléfono fijo, pero no sé, ha salido un sonido bastante extraño. Sí, Vamos sí. a cortar y vamos otra vez. Si No, acaso no nos cortamos un momento, vamos. ponemos música y volvemos De acuerdo. a conectar. Venga, estamos. Hasta ahora. Pues sí, hablando, como decía muy bien Luis Mariano, del tema de Tiguerón. Realmente fue espléndido lo que pudimos ver el otro día, porque Sí. incluso las mujeres que estaban allí decían que habían visto a Jesús, a la Virgen, un montón de personas. No, viendo las imágenes de esa mujer que se caía por el suelo y que decían que era ella, negaban la evidencia. ¿Cómo es posible negar la evidencia? Lo que estás viendo no lo puedes negar, pues ella misma la negaban, ¿no? No sé si bien porque tenían demasiada creencia en que esa mujer, o que ellos veían a la Virgen, o porque tenían parte en ese negocio fraudulento que se vio anteriormente que sí que existía en este lugar, ¿no? Son millones de pesetas que de pronto desaparecían. Sí, pero este programa por lo menos estuvo muy bien. Sí, por Y supuesto. tenemos otra vez a Luis Mariano Fernández. ¿Sí, me Saludos a escuchas? los oyentes porque he tenido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Ya está solucionado. Decía yo que hay una pequeña trampa, no en este último, sino en el anterior, en el término de Paco Porras y Carlos Jesús, que presentan dos posiciones, o el chalao de turno, o digamos lo que la ciencia dice. Y entonces dan a escoger, parece que es lo que transmite, cosa que es una perspectiva totalmente equivocada, Totalmente, o sea que no hay claro. nada intermedio. Sí, es que yo creo que también está un poco ahí la peligrosidad del reportaje y de lo que se va a informar, ¿no? Sí. Es decir, yo no tengo lugar a la duda hoy en día de que la evidencia y que el curanderismo existe, pero no a ese nivel. Es decir, yo pienso que la información hay que darla, por supuesto, con documentación y con pruebas y con Sí. evidencias. Y bueno, pues podemos encontrarnos muchas personas anónimas que apenas se conocen en el mundo entero, que realmente practican la evidencia y el curanderismo de una forma extraordinaria y que, por supuesto, no cobran, ¿no? Es decir, yo tengo un punto de vista en ese sentido bastante claro, ¿no? Lo que pasa que, lamentablemente, lo que estamos viendo normalmente en televisión, pues no hace mención de lo que realmente es. Entonces, personajillos como estos que estamos mencionando, pues la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y para nada, se aprovechan de la buena fe de las personas, le cobran un dineral y juegan con la salud de ellos, ¿no? Es decir, es algo muy grave y hay que denunciarlo por todos los medios. Y hablando de medios de comunicación, ¿con cuál te quedas? ¿Con la radio, la televisión, la prensa escrita Ah, o internet? yo la televisión, La sin duda televisión. alguna. Yo he tenido experiencias muchas en la radio, en prensa también, colaboro con la revista Enigmas, como bien sabéis, Sí. pero sin duda alguna en mi medio es la televisión. Televisión. Es lo que más he trabajado, lo que más he hecho. Entiendo que es el medio más eficaz, más rápido, llegas a muchas personas. La radio es muy bonita, muy mágica, vosotros lo sabéis, pero la televisión es más agresiva, más directa, la información llega más rápido, llega a muchísimas personas y sobre todo lo más importante, que creo que es la misión fundamental, el objetivo fundamental de este tipo de programas es abrir la mente de las personas. Y por la experiencia que yo tengo personal en los programas de televisión, creo que aportando mi pequeño grano de arena lo he conseguido, ¿no? Son muchísimas personas las que escriben, las que llaman y sobre todo las que empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Eso es muy muy importante y muy interesante. Es que la gente empieza a dudar, ¿no? Sobre lo establecido, sobre lo que hay, empieza a hacerse preguntas. Yo creo que ahí empieza esa apertura mental, como decía, ¿no? Y que, bueno, pues pueden pensar muchísimas cosas que están ahí, que realmente existen, ¿no? No es tan directa que desgraciadamente muchas veces también es contraproducente la televisión, sobre Sí. todo cuando se trata como se está viendo, ¿no? Claro, la televisión puede ser, es un arma de doble filo, ¿no? Como bien Sí. sabéis. Y yo creo pero la televisión enfocándola desde un punto de vista serio, coherente, con ánimo de investigación, con ánimo de estudio. Yo siempre he hecho programas pues en esa línea, ¿no? Mucho reportaje, mucha investigación, buenos invitados, personas bueno, pues muy informadas y que a la vez informan de este tipo de episodios, de sucesos, de historias, pero muy documentadas. Es decir, yo en mi programa de televisión nunca verás a un vidente o nunca verás a un curandero, no porque tenga animadversión hacia ellos, sino porque considero que no son gente preparada o cualificada para poder informar. Es decir, yo creo que como medio de comunicación debes invitar eso, en este caso un programa dedicado al mundo de los misterios, pues eso, a un investigador, a un periodista, a un escritor. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Y los programas de televisión que yo hago, pues van un poco en esa línea, ¿no? Sobre todo en informar y dar a conocer, ¿no? ¿Y para ti qué es más difícil, más complicado? ¿Ser entrevistar o ser entrevistado? Esa es muy buena pregunta. Sí. Mira, yo, verás, conforme han ido pasando los años, pues he ido cambiando siempre de opinión y bueno, eso suele ocurrir, ¿no? Al principio yo pensaba que era más fácil en entrevistar que ser entrevistado, pero yo creo que es bastante más complicado entrevistar, ¿eh? No sé, yo pienso así. Ten en cuenta que, claro, cada uno domina un tema, cada uno tiene una información y tienes que leer muchísimo, tienes que estar bastante documentado, sobre todo cuando es una entrevista personal. Yo siempre hago entrevistas personales, ¿no? Y sí, la verdad es que hay que documentarse bastante y como son entrevistas un poco personales, relacionadas también con el mundo de la investigación, el mundo de la información, pues bueno, tienes que documentarte bastante, ¿no? La verdad es que entrevistar no es tan fácil como la gente piensa. Ahora, ser entrevistado también tiene lo suyo, ¿no? Sí. Pero bueno, si eres entrevistado y sabes de qué va un poco la entrevista, pues bueno, te cuesta menos trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre hago lo mismo cuando mis invitados vienen al programa. Ellos siempre me preguntan, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo no te lo voy a decir, ¿no? Nunca prescribimos un guión, ¿no? Porque, bueno, hace mucho tiempo que dejé de hacerlo en ese sentido, ¿no? Yo pienso que la televisión hay que tener bastante improvisación y nunca, pues, cuando un invitado te contesta de una forma, pues a lo mejor surge en ese momento otra pregunta, ¿sabes? Claro. Es decir, la entrevista personal da mucho juego, pero es complicado también, ¿eh? Así no suena a tongo sí, la entrevista. Desde luego. Sí, sí. Y luego, pues, por otro lado, los programas normalmente siempre lo hacíamos en directo, con público asistente al mismo, y había muchísimas llamadas de teléfono, con lo cual, pues bueno, le daba una magia especial al programa, ¿no? Aunque luego se viese grabado en muchísimas otras televisiones en Andalucía, pero nosotros lo hacíamos en directo para toda la provincia de Málaga, y la verdad es que era muy bonito, ¿no? Porque teníamos momentos muy mágicos en el programa y preguntas por parte del público, por parte de la gente que llamaba por teléfono, muy interesantes, ¿no? Hay un personaje, digamos, conocido que dio la revista Enigma a conocer y también en un libro Operación al Andalus, sí. Lorenzo y Juan Jesús Vallejo. Muy buenos amigos, sí. Sí, que hemos tenido al teléfono y la verdad son muy buenas personas. Si alguna vez has tratado en tu programa el tema del curandero del Santo Custodio. No, precisamente ese caso no lo hemos tratado. Sí hemos tratado otro, que además ha sido noticia reciente, como aquel que dice, de un curandero que se llama Andrés Ballesteros, sí, de Campanillas, en la provincia de Málaga, y que también se ha destapado todo el fraude, ¿no? Sí. Yo siempre mantuve, siempre, porque yo visité un par de ocasiones a ese señor, siempre mantuve que ahí había gato encerrado, sin poder llegar a la verdad absoluta o sin poder llegar a ver cómo este señor operaba realmente y cómo hacía el fraude, ¿no? Pero yo siempre pensé que había gato encerrado y que a ese señor algún día se le iba a desmontar el tinglao, ¿no? Como efectivamente ha pasado y como efectivamente pues ya no, legalmente no puede ejercer ni puede abrir su consulta. Y es más, yo no sé si creo que todavía sigue en la cárcel preventiva. Sí, eso es famoso porque llamó a un programa de radio de ámbito nacional, sí, intentando defenderse. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante conocido. Sí. ¿Y tu enigma favorito cuál es? ¿Mi enigma favorito? Sí. Bueno, yo creo que fundamentalmente el fenómeno OVNI. Desde hace algunos años para acá, pues bueno, he recorrido muchísimos kilómetros. He entrevistado a muchísimos testigos de todo tipo, militares, campesinos, periodistas, sacerdotes, y la verdad es que el fenómeno OVNI me sorprende cada día más y me entusiasma cada vez más, aunque es cierto que cada vez tengo más dudas, ¿no? Es decir, cuando alguien me pregunta por la naturaleza del fenómeno OVNI, quizá yo ahora no tengo lugar a la duda, ¿no? Yo siempre digo que cuando una vez que se analicen los casos, que se filtre toda la información, yo creo que fundamentalmente el fenómeno OVNI fundamentalmente tiene una naturaleza no humana. De todas formas, claro, es un tema tan complicado, tan profundo, que hablar de ello es complejo, ¿no? Sí. Pero ese es sin duda mi enigma favorito, el fenómeno OVNI, y por supuesto también Egipto. Es decir, Egipto es un país fascinante, sí, alucinante, al que suelo ir cada año, afortunadamente, en compañía de mi buen amigo y mejor investigador, Manuel Delgado, y nos encontramos verdaderamente pues entusiasmados en Egipto, ¿no? Realizando algunas investigaciones muy interesantes que algún día él publicará, ¿no? Y que dará mucho que hablar. Egipto es impresionante y es otro de mis enigmas favoritos. Sí, te voy a preguntar yo a continuación que eligiera, ¿no?, entre Egipto y Mesoamérica. Egipto más. Elegido Egipto, ¿no? Yo creo que para mí Egipto representa la fascinación por lo antiguo, ¿no? Y el fenómeno OVNI porque yo creo que encierra las claves de nuestro futuro, sin lugar a duda, además. Y en Egipto podemos encontrar muchas cosas, y también relacionadas con el fenómeno OVNI, sobre todo con el tema de la tecnología. Es decir, hace miles de años, ¿no? Imaginaros, cuando estás en esos templos, en esas pirámides, ¿cómo pudieron construir aquello, ¿no? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué sentido? Es decir, hay tantas y tantas preguntas. Como bien dice mi compañero, mi amigo Manuel Delgado, el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que más preguntas se hace. El que más preguntas se hace. Pues no tardaremos mucho tampoco en hablar con Manuel Delgado. Seguro, y estará a vuestra disposición además. Y nada, y podrá compartir con nosotros sus experiencias y lo que sabe. Y lo que muy bien dices, las preguntas que a veces es más difícil preguntar, sí, que responder. Desde luego. Y bueno, se va a celebrar en Málaga un congreso en el mes de mayo. Sí, la verdad es que es por segundo año consecutivo. Sí. Pues la localidad costarricense de Fuengirola pues es elegida para disputar de este importante evento a nivel nacional. Este es el segundo Congreso Nacional de Periodismo del Misterio, ya es la segunda edición, una iniciativa, pues bueno, como bien sabéis, totalmente particular y privada, que intenta un poquito acercar a las personas lo que es el vanguardismo del periodismo de investigación y sobre todo aquellos temas y asuntos fronterizos con la ciencia, ¿no? Todo ello, como bien sabéis, a través de los mejores periodistas, investigadores y escritores de nuestro país. Yo creo que es un encuentro único en su género, que ya fue el pasado año y como precedente todo un éxito de asistencia. Vieron personas de toda España pues a escuchar a todos estos investigadores, ¿no? Y yo creo que personas de la talla como J.J. Benítez o Javier Sierra, Manuel Delgado, Iker Jiménez, Enrique de Vicente, Josep Guijarro, Pedro Amorós. Y yo creo que, bueno, pues reunir a toda esta gente bajo un mismo techo creo que es algo muy bonito y que la gente pues le va a encantar, ¿no? Como el pasado año. Y se van a exponer muchísimos temas, muchísimas investigaciones recientes que, bueno, pues que van a dar muchas sorpresas y van a dar que hablar, ¿sabes? Y yo creo que va a ser un encuentro muy bonito ahí en Fuengirola, al que, por supuesto, pues todo el mundo puede asistir. Sí, yendo uno de los ponentes, como bien dices tú, piensa, ¿cuánto tiempo cuesta organizar un congreso como este? Pues hombre, la verdad es que cuesta un poquitín, vamos, no es, ya es el segundo año y uno tiene ya como más experiencia, ¿no? Yo había organizado otras cositas a pequeña escala, a nivel provincial o regional, algunos seminarios, algunos ciclos de conferencias, pero un congresito de esta envergadura tiene su historia, porque, bueno, lo difícil no es reunir a estos investigadores, que todos son muy buenos amigos, eso es lo más fácil. Es todo el engranaje que lleva esto, ¿no? La organización, el tema, bueno, vosotros quizá lo sepáis mejor que yo, pero el tema no es fácil, pero bueno, la verdad es que uno lo hace con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y sobre todo pues para pasarlo bien, ¿sabes? Que yo creo que es lo más importante y fundamental, pasar un buen fin de semana en compañía de todos, compartir muchas historias y dar a conocer asuntos que yo creo que son interesantes e importantes para todos. Pues desde aquí damos ánimos y que el que pueda asistir, que vaya, que la verdad es que los ponentes que van a estar pues son de mucha mucha calidad. Sí, yo te voy a dar un par de datos. Sí. El congreso será los próximos días 17, 18 y 19 de mayo, viernes, sábado y domingo, en el Palacio de la Paz. Está en el recinto ferial del municipio de Fuengirola, la provincia de Málaga. El evento, como creo que bien sabéis, bueno, pues va a costar 35 euros por persona, que yo creo que es un precio bastante simbólico por los 3 días. Porque claro, ten en cuenta que bueno, este congreso vale bastante dinero organizarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y más cuando es iniciativa privada, ¿no? Porque bueno, hay que pagar muchísimas cosas y bueno, yo creo que es un precio bastante razonable para las personas que puedan venir, ¿no? Y luego, pues bueno, para la gente que venga fuera de Málaga, nosotros hemos abierto un número de cuenta para que puedan reservar y comprar su entrada. Y si te parece, facilitamos un teléfono para aquellas personas que se decidan venir e informarse un poquito mejor, aunque a finales del mes de abril saldrá publicada toda la información, tanto en Enigmas, como en Más Allá, como en Año Cero. El teléfono, si queréis, lo doy. Sí, no hay ningún problema. Es el 952-47-39-67. Repito, 952-47-39-67. En ese teléfono podrán facilitarle el programa, la información, los horarios e incluso la facilidad del tema del alojamiento. Sí, el alojamiento y la comida, porque exacto, ya no solo entrar allí al congreso, sino también el estar 3 días en Fuengirola. Claro, claro que sí. Además, estos datos están todos también en nuestra página web, se puede consultar y no hay ningún problema. Esto. Además, no sé un poco qué ponentes van a intervenir en este congreso. Mira, para que la gente se haga la idea. Un poquito el programa. Sí. Comenzamos el viernes día 17 por la tarde, a las 6 de la tarde, y la primera conferencia la va a dar Lorenzo Fernández, como ya sabéis, es el subdirector de la revista Enigma. Sí. y su conferencia la ha titulado Crónicas del Misterio. Este es un libro que escribió él el año pasado con la editorial Edad, en el que él, bueno, pues hace un recuento de algunos casos ocurridos en todo el mundo sobre el misterio. Ahí mete pues arqueología, mete el fenómeno ovni, mete parapsicología, por supuesto su enigma favorito, las caras de Belmez. Y esa va a ser su conferencia. Seguidamente a las 7:30 de la tarde, una hora y media más tarde, un servidor y José Antonio Caravaca vamos a hablar sobre ovnis, entre la realidad y la ficción. Ahí vamos a explicar un poquito los últimos casos que hemos investigado en Andalucía y hablar un poquito también del fraude, de los errores y de las malas interpretaciones que hay en el fenómeno ovni. Porque ahí nos llega muchísimo material, muchísimas filmaciones, muchísimas fotografías, que bueno, que algunas de ellas son manipuladas para intoxicar a los investigadores, otras de ellas pues son errores, malas interpretaciones. Es decir, tenemos un montón de material que vamos a sacar a la luz en este congreso y la verdad es que bueno, que va a dar mucho que hablar, ¿sabes? Porque el tema de los ovnis, ya te digo, es un tema apasionante y un tema que a la gente le gusta, ¿sabes? Esto sería el viernes 17 de mayo. Sí. El sábado concretamente empezamos a las 10 de la mañana y la primera conferencia la da Josep Guijarro, el redactor jefe de Más Allá. Su conferencia la ha titulado Friendship, una base extraterrestre de la Tierra. Es un caso, como bien sabéis, que él lleva ya siguiendo unos 3 años aproximadamente, y han, bueno, pues han salido a la luz algunas últimas averiguaciones, informaciones de allí en Chile, que yo creo que también va a dar mucho que hablar. Va a ser una gran sorpresa porque ha habido más avistamientos, más grabaciones de radioaficionados, y hay muchísima polémica, sobre todo muchísima polémica con respecto a los temas al tema de Friendship. Seguidamente a las 11:30 escucharemos a Javier Sierra, que dará una conferencia que ha titulado como su último libro, el reciente, El secreto egipcio de Napoleón. Una novela, según él, de investigación, en el que narra pues un poco la experiencia que Javier tiene dentro de la Gran Pirámide, porque por lo visto él ha pasado una noche dentro de la Gran Pirámide, y él va a contar un poquito pues la esencia esa de su libro, ¿no? Precisamente Javier Sierra va a estar este martes 16 de abril aquí en Nuevo Centro, en Valencia, a las 7 de la tarde. Para firmar libros, ¿no? Para firmar libros, presentar su nueva novela y para también, para el que esté interesado, pues que lo sepa y le dé tiempo a ir el Nuevo Centro el 16 de abril, martes, aquí en Valencia. Está teniendo mucho éxito, la verdad. Yo creo que el libro va ya por la segunda edición y está vendiendo bastante bien, lo cual, pues bueno, me alegra muchísimo por Javier. Yo creo que es un libro interesante, ¿no?, de cualquier forma, y que bueno, que hay que leerlo, ¿no? Así que le recomiendo a todos tus oyentes que lean el libro porque seguro les va a gustar. Seguidamente a la conferencia de Javier Sierra estará con nosotros el buen investigador Manuel Delgado, y su conferencia la ha titulado La arqueología prohibida. Yo creo que es una conferencia muy interesante porque no solamente va a hablar de Egipto, sino también de otras civilizaciones y de toda esa arqueología precisamente que se encuentra en muchísimos países totalmente prohibida y totalmente anacrónica a la época, ¿no?, de esas civilizaciones. Va a poner muchos ejemplos y la verdad es que no quisiera tampoco levantar la liebre, pero es una conferencia bien, bien interesante y que va a sorprender seguramente a muchas personas. Porque Manuel Delgado es un hombre que lleva muchísimos años investigando, viajando a Egipto, viajando a otros países, que tiene muchísima información, muchísimos datos, que por su persona, por cómo es él, todavía no ha sacado la gran parte de ellos, pues que algún día lo hará en forma de libro, y la verdad es que seguramente arrasará. Es algo que estoy prediciendo de alguna manera, pero que ciertamente va a ser así, si no, ya veréis. Me imagino que cuando habléis con él, pues contará cositas. Sí. Esa será la conferencia de Manuel Delgado, y por la tarde ya tenemos a primera hora a Enrique de Vicente, que ha titulado su conferencia La psíquica y la fascinación por lo oculto. Yo no sé, tiene previsto una hora y media de conferencia, pero como si conocéis a Enrique, yo no sé si a lo mejor se pega 3 horas. Sí, lo conocemos y lo hemos visto últimamente en televisión. Enrique es que es un hombre que se enrolla bastante, entonces, bueno, hay que cortarlo un poco, ¿no? No sé muy bien todavía de qué va a ir su conferencia, esa es la verdad. Todavía tengo que hablar con él para que me haga una sinopsis de su conferencia. Pero bueno, el título parece un poco fascinante, por lo menos, ¿no? La revolución psíquica y la fascinación por lo oculto. No sé todavía de qué va su conferencia, pero seguramente será interesante, porque siempre es interesante. Pero conociéndolo, sabremos que él va a ser impactante. Claro que sí. Y bueno, como colofón del sábado, pues tenemos a JJ Benítez. Yo creo que él no necesita presentación alguna. No, ninguna. Y bueno, pues él nos va a hablar sobre sus últimas investigaciones, sus últimos viajes. Como bien sabéis, él está ahora terminando de rodar una serie por todo el mundo para la editorial Planeta. La serie se llama Planeta Encantado y es una serie basada pues en su persona, en la persona de Juan José Benítez, donde él in situ, en el lugar de los hechos, va a hablar de los misterios, ¿no? Yo creo que este salto de Juan José Benítez a los medios de audiovisuales, yo creo que va a ser fundamental y yo creo que bueno, pues que mucha gente lo va a agradecer, ¿no? Así que, bueno, pues él nos hablará eso, de sus últimas investigaciones, de sus últimos viajes, y bueno, pues habrá mucha gente también para ver a Juan José Benítez, ¿no? Sí. Porque, bueno, se podría decir que es uno de los pesos pesados, ¿no? Sí. Es uno de los grandes maestros. En el fenómeno OVNI. Terminamos con el sábado y pasamos ya al domingo 19, donde a primera hora de la mañana estará vuestro paisano Pedro Amorós. Uh-huh. Ya estuvo el pasado año con nosotros, excelente investigador. Yo creo que es uno de los pocos investigadores de nuestro país y de Europa de campo tan activo como él. Es decir, Pedro es un, aparte de ser un encanto como persona, es un gran investigador que está investigando muchísimo, que está divulgando muchísimo y que está haciendo una labor fundamental en lo que se refiere a la transcomunicación instrumental. Hoy por hoy yo creo que en España no hay investigador como él. Por supuesto, Germán de Argumosa y Cenicio Garnel, que son los maestros, ¿no? Pero él ha tomado el relevo de una forma, pues la verdad es que muy buena, ¿no? Y yo creo que en esta conferencia que va a dar él, Psicofonías Técnicas de Investigación, pues va a seguir poniendo los pelos de punta a mucha gente con su psicofonía. Y haciéndolo reír también. Seguro, seguro que sí. Conociéndolo nos hará reír, además de ser compañero nuestro y presidente de la Sociedad claro. Española de Investigaciones Parapsicológicas. Así es, así es. Pues después de Pedro tendremos a Iker Jiménez, también conocido por vosotros. Sí. Él nos hablará en su conferencia de un libro que escribió también el pasado año, Fronteras de lo Imposible, un viaje de 150.000 kilómetros hacia el misterio, donde bueno, donde él ameniza, donde él cuenta sus aventuras en todos estos viajes, en los que hemos tenido oportunidad en varias ocasiones de estar con él. Y yo creo que va a ser una conferencia divertida, amena, interesante, y porque él también tiene muchísimos seguidores, y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y después de que tendremos ya para finalizar el congreso, para clausurarlo, una mesa redonda entre varios ponentes, pues sobre todo los temas, es decir, ahí manda el público que asista al congreso, claro. Porque todo será en cuestión y en base a las preguntas que pueda hacer el público, ¿no? O sea, hablaremos del fenómeno OVNI, de Egipto, de la parapsicología, puede surgir cualquier tema. Y ahora la pregunta sorpresa. Sí. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad para mí. Sí. Vaya pregunta. Es la pregunta obligada del programa. Pues mira, la libertad para mí es una pregunta de verdad que compleja, ¿eh? Sobre todo porque nos estamos cuestionando continuamente el tema de libertad. Vemos cada historia, las noticias, el tema de... yo he estado hace 2 años en Jerusalén, en Belén, y la verdad es que ver esos lugares que uno ha recorrido, ¿no?, de forma libre, aparente, entre comillas, pues de esta manera, ¿no?, ves otros países de guerra, en guerra continua. Pues mira, yo creo que la libertad es yo creo que es una forma de vivir, una forma de vida, en la que tenemos que creer y seguir creyendo. Yo me considero afortunadamente una persona libre dentro de lo que cabe, que persigue la libertad por encima de todo, pero con el respeto a todo el mundo, es decir, sin hacerle daño a nadie. Yo creo que la libertad es una cuestión que todo el mundo debe perseguir sin hacer daño a nadie, y que creo que, bueno, pues yo creo que es un estilo de vida, una forma de vida, ¿no? Yo creo que sin libertad no se puede hacer absolutamente nada. Creo que la libertad es uno de los valores más importantes de la vida, como el amor, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y ya casi para acabar, dinos el título de tu libro preferido y de tu autor, tu escritor preferido. Pues mira, tengo varios, pero sin duda alguna, por ejemplo, 100.000 kilómetros tras los ovnis de Juan José Benítez a mí me marcó. Uh-huh. Me marcó muchísimo siendo muy joven. Luego tengo otro libro, que para mí es la Biblia en ufología, que aparentemente puede ser un poco contradictorio al libro de Juan José Benítez, que es el Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. Yo creo que es el mejor ufólogo del mundo, y creo que es un libro muy, muy bueno, y para mí es la Biblia de la ufología, ¿no? Tengo también otros libros de carácter más personal, ¿no?, de investigación. Por ejemplo, me gusta mucho Ilusiones, de Richard Bach, Puente al Infinito. Sí, afortunadamente soy una persona que me gusta leer mucho, ¿no?, y no solamente de temas de investigación, sino de todos los temas, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno... ya te digo, el libro de Juan José Benítez me marcó muchísimo, el de 100.000 kilómetros tras los ovnis. Yo creo que es el reporterismo en estado puro, ¿no?, la investigación en estado puro. Pues nada, repite si quieres lo del congreso, los días Sí, y el sí. número del teléfono. Bueno, pues yo invito a todos tus oyentes que quieran pasar un buen fin de semana en compañía de todas estas personas que hemos mencionado al segundo Congreso Nacional de Periodismo del Misterio, que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de mayo en el Palacio de la Paz de la localidad costasoleña de Fuengirola. El congreso, pues, tiene un precio simbólico de 35 euros por persona y pueden informarse en el teléfono 952 47 39 67. En ese teléfono pueden darle toda la información de todo tipo para que puedan pasar un fin de semana diferente, ameno, divertido y sobre todo para aprender. Pues esperamos que este congreso sea un éxito, aunque claramente no es que estará porque lo va a ser seguro. Espero que sí. Y te damos las gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a Y... vosotros, ha sido un placer verdaderamente y ya sabéis que podéis contar conmigo para cuando queráis. Pues nada, cogemos el testigo y cuando sea oportuno volveremos a hablar, que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. De nada, hasta Buenas noches. luego. Hasta luego.